Buenas tardes, bienvenidos a 40 grados, vuestro programa de radio casi favorito aquí en Radio Universidad, el 89.0. Vamos a intentar hoy, como ya sabéis, es el día contra el SIDA, vamos a luchar contra el SIDA, pero el tema es que en 40 grados ya sabéis que nos gusta ir un poco contracorriente. Si ya se ha hablado mucho del SIDA en todos los sitios, se va a seguir hablando en lo que queda de tarde y en lo que resta noche, y no es que estemos en desacuerdo, lo que pasa que es que el SIDA es una problemática que no es solamente el día 1, con lo cual nosotros lo haremos en otro momento probablemente. Aún así, hoy en nuestro tema del día pues intentaremos hablar un poco de la educación sexual, que bajo nuestro punto de vista influye mucho también a la hora de cómo se desarrolle el tema del SIDA. Si se puede parar de alguna forma es a través de la educación sexual. Así que bueno, no os mováis, iros poniendo cómodas y cómodas, que en 2 segundos empezamos aquí en 40 grados. Bueno, pues como sabéis, tenemos nuestro apartado habitual de noticias. Vamos a ir abriendo apetito con pues una que otra noticia. Dice lo siguiente, y está en Palma, bueno, en Palma, está enlaza un poco, porque eso de en Palma suena un poco mal en este programa, empezamos bien 40 grados calentando al personal. Enlaza un poco, decía, con el programa que hicimos hace nada de los besos. El 33% de los españoles cree que besar a otra persona en la boca no es una infidelidad. Solo el 44% ve el hecho que enamorarse de otro, enamorarse de otro un signo de infidelidad. Un 39% de los españoles ya ha sido o podría ser infiel a su pareja. Y un 57% está seguro de que sería capaz de perdonar el engaño de su cónyuge. Nos dicen desde el panel de control que no, que esto no es así, pero bueno. Vamos a decir que en la noticia parece ser que besar en la boca, pues bueno, ni siquiera esto, ni el hecho de coquetear en una oficina, en un bar o una discoteca es considerado como un engaño para el 66% de los hombres y las mujeres españolas, según una encuesta realizada por el Instituto Ipsos, españoles, franceses e italianos sobre el tema. Eso sí, casi todos los españoles consideran que tener sexo con otra persona constituye una infidelidad, ya sea esta relación continua, puntual y sin amor o como sea. Sin embargo, bueno, pues parece ser que algo tan interesante como enamorarse de una persona, solamente un 44% lo ve como una infidelidad. Así que, bueno, pues es algo curiosa esta noticia y, bueno, pues habría que analizar en qué puesto estamos nosotros en eso de perdonar o no perdonar. Ante esa pregunta, a ver qué es lo que haríamos nosotros. Como no es cuestión de 40 grados ayudaros a dirimir cuestiones tan trascendentales, vamos a continuar con las noticias. La República Checa hace un test de homosexualidad a los demandantes de asilo. Pues bueno, así es. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la FRA, en sus siglas en inglés, ha denunciado que la República Checa realiza test para comprobar la homosexualidad de los demandantes de asilo que dejan sus países con el argumento de que son perseguidos por su orientación sexual. Este test de homosexualidad que realiza un sexólogo o un psicólogo trata de comprobar si la persona reacciona ante, atención, porque es bueno, el visionado de material pornográfico heterosexual, una prueba que se realiza previo consentimiento del demandante de asilo, según explica la propia agencia. Así lo revela el informe que sobre homofobia, transfobia y discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género que han presentado en el Parlamento Europeo. Esta prueba parece ser, como ya os digo, que solo se pone en marcha cuando hay dudas acerca de la orientación sexual de la persona que denuncia persecución en su país por homosexualidad y pide, por homosexualidad y pide asilo político. Así lo, por el motivo que sea, vaya. La FRA ha considerado que ese examen es particularmente inapropiado para los demandantes de asilo porque muchos de ellos pueden haber sufrido abusos sexuales y sufrir especialmente ante estas imágenes. Así que, bueno, en conclusión, parece que el examen muestra que la credibilidad es cuestionable y además resulta totalmente ineficaz en el caso de los bisexuales, porque, bueno, pues habría que plantearse aquí que a los bisexuales, si los expulsan, habría una parte que seguirían disfrutando, o al revés, si se quedan habría una parte que seguiría disfrutando, y bueno, tampoco es cuestión de 40 grados estar aquí ahora enredando la madeja con este asunto. Yendo a otras cosas, porque ya decimos que aunque sea el día del SIDA, pues no lo vamos a estar masticando todo el rato, pues tenemos que decir que ya está en marcha el calendario Pirelli 2011, este famoso almanaque. Este año es obra de Karl Lagerfeld y se ha presentado en el Hotel Ritz, pues creo que fue el 30 de noviembre, es decir, eso es antes de ayer, o ayer, porque no sé ni en qué día vivo, hoy es día 1, pero ayer no sé si tenía 30 o 31 días el mes. se ha presentado esta edición del famosísimo calendario Pirelli, que en su edición 2011 ha contado con la participación de un montón de cotizadas modelos y además de alguna que otra actriz bastante famosa. Todos han dado vida a Mythology, que es el título de este almanaque, que son 36 fotos muy inspiradas, que toma como referente a los mitos grecorromanos, debido a la pasión del alemán por estos personajes. De hecho, pues él comenta que, bueno, que leyó a los 6 años la Ilíada y desde entonces se quedó marcado con Homero. Y además lo que viene a decir es que los mitos griegos le gustan mucho porque no necesitan excitarse con medias de red y puntillas. Así que bueno, pues una de las curiosidades de este año es que se han incorporado modelos masculinos. Así que bueno, de alguna forma, aunque no sea la primera vez, pues siempre es de agradecer que hayan este tipo de igualdades, por decirlo de alguna forma. Muy interesantes son las fotos de Artemisa, de Atena, de Hera o de Apolo. La verdad es que son dignas de ver. Pero no hace falta irse tan lejos, porque aquí también tenemos buenos calendarios. Os voy a decir 4 ejemplos que si os vais al buscador de internet, pues seguramente lo encontréis rápidamente. El calendario de bomberos de Gijón, el calendario de los bomberos de la Generalitat, el calendario de los bomberos de Bilbao, el de los bomberos del aeropuerto de Asturias, el de los de Talavera de la Reina. Así que bueno, todos los bomberos están haciendo un esfuerzo en España por mostrar su torso desnudo y por ir, no sabemos si apagando fuegos o buscando trabajo, con eso de que la gente crea un incendio, pero un incendio de ver las fotos. Y por ir terminando con nuestras noticias, las oficiales, porque ahora os voy a contar otras noticias, os quería señalar que España sigue sumando puntos en el mundo, porque en este caso, en el mundo sexy, porque Almudena Cid ha sido definida como la gimnasta más sexy del mundo. La deportista española, aunque ya está retirada, fue elegida la gimnasta más linda del mundo por un portal web. El sitio es Bleacher Report, con mi inglés de por ahí, .com, que ha sorprendido al mundo deportivo al centrar su mirada en las gimnastas de una forma muy particular. Es la sexy y más flexible gimnasta del mundo. En este caso, pues, como decimos, Almudena Cid, que se presentó en 4 Juegos Olímpicos, pues ha sido la ganadora. Así que bueno, quien no sepa de ella, pues puede buscar, bueno, es información acerca de ella, que seguramente pues van a encontrar que es muy bella y además podrán saber qué es eso del Cid tostado, que es un elemento propio que incorporó ella a la disciplina. Y bueno, pues como os decía, al ser pues el día del SIDA, así que queríamos por lo menos dejar constancia de que hay un montón de noticias. La verdad es que podríamos estar horas y horas hablando. El lazo rojo protagonista, un montón de restos famosos de cara a la importancia de hacer frente al SIDA, la Generalitat que va a elaborar un registro de pacientes con VIH, los veteranos del VIH que hablan también en los periódicos, en América también se han vestido de rojo con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Invertir en el ser humano sería la apuesta en este sentido. El objeto del VIH es evitar los contagios entre jóvenes y en este sentido, pues es en el que vamos a ir nosotros un poquitín. Para todas aquellas personas que, bueno, que más o menos sabemos lo que es el SIDA, pues deciros que, bueno, pues el SIDA es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por VIH, que es el virus, y se dice que, bueno, que de alguna forma esta persona lo padece cuando, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. De alguna forma, pues se va desarrollando. Hay gente que puede tener el VIH y no desarrollarlo durante unos años, pero sin embargo poder contagiarlo. Con lo cual, pues bueno, yo recuerdo una campaña que hubo muy interesante en el que ellos decían algo así como: ellos no lo saben ni tú, preguntaba el cartel. Bueno, pues ahí está el tema, que puede tenerlo una persona durante mucho tiempo, sin embargo, no se desarrolla y no se desarrolla lo que es el SIDA, lo que es el síndrome como tal. Ya decimos que aquí en 40 grados la idea es normalizar todo, la idea a veces es ir un poco contracorriente, intentar aportar nuestro granito de arena para arreglar nuestra realidad, la que nos rodea. Así que voy a dar un poco de margen de tiempo, lo justo, para que Fernando se siente por aquí y empezamos nuestra parte relativa con el tema del día y la educación en la sexualidad. Así que no os mováis, que nada, continuamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los que os incorporáis y a todos los que estabais ya. Pues bueno, pues retomamos un poquitín con lo que habíamos dicho. Que parece que es necesario hablar un poco de modelos de educación sexual. Esto parece una clase de la universidad, ¿verdad, Fernando? Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Se supone que estábamos descansando de las clases. Pues sí, pero... Y estábamos en un programa de radio, pero nos ha dado hoy para hablar de los modelos de educación sexual. Sí, es que todavía falta mucho. Falta mucho camino para, bueno, pues conseguir una buena educación sexual. O sea, que tenemos pendiente todavía... Ya el año pasado sonaba continuamente en la radio la revolución sexual. Nos hace falta la segunda revolución sexual. Pues desde luego. Pero antes de continuar, me gustaría, bueno, pues que habláramos también con una amiga. Y nos vamos a ir hasta Zamora. Ella es psicóloga y además pues sabe mucho del tema de la sexualidad y sobre todo del tema de los jóvenes. Ella es Mira Rueda, de Rueda y Casa Seca Psicólogas, y bueno, pues está creo que al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Mila. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Bienvenida a 40 grados, muchas gracias por recibir la llamada de 40 grados. Y bueno, pues desde aquí vamos a intentar aclarar algunos puntos. Yo sé que Fernando está ahí mordiéndose la lengua para lanzarse ya a hacerte un montón de preguntas, así que le doy caso. Bueno, mira, no, yo sobre todo, vamos, con tu experiencia y todos los años que vas trabajando con jóvenes y en relación de la sexualidad, un poco, ¿qué es lo que todavía no estamos haciendo bien? Porque sí que es cierto que ahora la información está más accesible, pero algo está fallando, ¿no? Pues está fallando lo básico que falla siempre, y es empezar a hablar sexualidad desde el principio, desde que nacemos. Nada más, es lo que está fallando. Entonces, en nuestro país y nuestra cultura, eso sigue siendo un tema tabú, y si es un tema tabú, contemplamos la sexualidad desde los niños, desde los más pequeños, y cuando llega un momento que ese niño delante públicamente se toca, se frota o se expresa, pues se lo prohíbe. Uh-huh. Entonces luego eso se queda un poco ausente y sumergido en ahí, porque está ahí evidentemente, somos seres sexuales y cómo no va a ser obvio y evidente, ¿no? Uh-huh. Y luego lo traes a retomar en la adolescencia, entonces imaginaos la laguna tan grande. Entonces, bueno, la experiencia mía sí ha sido que es verdad que se avanza, es verdad que hay mucha información, es verdad que hay mucho contenido bibliográfico, pero hace falta aplicarlo. Entonces, bueno, a mí me parece que el cuento es una herramienta para trabajar ese tipo de cosas que es... Eso te iba a preguntar y te nos estás adelantando casi. Sí, esto lleva camino de ser interesante, porque Mila, entonces vamos... Yo es que decía eso, que no haya un modelo, los modelos son los padres, tutores o... Pero ya tenemos un progreso, ¿no? O eso decían. España ya está evolucionada, ya estamos dentro de la UE, desde hace un tiempo además. ¿Que estamos dentro de la...? De la Unión Europea, hace un tiempo ya que... Sí, que entramos y que hubo un montón de subvenciones y todo este tipo de cosas, claro, no sé, debería de notarse. Ya, pero cogiendo a un niño de la misma edad, a un niño de 3 años, en nuestro país, y sobre todo en ciertas comunidades, como por ejemplo la nuestra, uh-huh, y lo comparamos con un niño de la Unión Europea, como puede ser un danés, o un noruego, o un suizo, o sea, es una... No, bueno, eso es un abismo, ¿eh? Vamos, que tenemos que pedir menos autovías y menos ave y más educación sexual en los niños. Claro, pero, hombre, más sexualidad en los niños no, sobre todo que sea tratada con la mayor normalidad. Entonces, tenemos ahí ese tabú que está metido en nuestro ADN cultural y lo tenemos ahí metido y cuesta muchísimo trabajo. Y no es cierto que digan que, bueno, antes era así, pero a los niños... No, los niños no tienen que aprender la sexualidad a través de una web, de una película, de unos dibujos, no, tienen que aprenderlo de casa y luego acompañar esas herramientas para fortalecer y sobre todo para no equivocar y no confundir, porque luego... Mira, me parece interesantísimo además todos los apuntes que estás haciendo, porque yo creo que vemos otro baby boom y hay un montón de niños y niñas por la calle, con lo cual, no sé... creo que es realmente interesante, pero Fernando, a ver, tienes todos en ascuas, ¿qué es lo que quieres preguntar? No, yo quería saber, que nos habla Mila de cuentos, si nos puede recomendar alguno o puede hablar un poco de qué trabajar a través de los cuentos. Perdón un momento, que es que me ha entrado una tos y tengo que toser, perdona. Bueno, como estamos aquí, oye, cosas del directo. Oye. Sí, es lo que el rigor de esto es lo que tiene, que a veces claro, pues nos vemos en situaciones un poco comprometidas y casi nos da vergüenza y todo. Claro, pero si es que esto les pasa a los del telediario, les pasa que están ahí dando las noticias y de repente, pues oye, entra la tos y la mosca esta que entra en la tele, pues aquí en la radio, pues también pasa. También nos ocurre, y además es una anécdota nuevamente. Ya ha quedado una voz, pero bueno. pero yo creo que ya. A ver, decidme. Bueno, pues nada, yo te preguntaba, mira, ¿qué cuentos o qué contenidos de esos cuentos nos recomiendas para la gente que nos está escuchando y que pueda, bueno, pues serle de interés? Pues mira, yo había recogido aquí, en mi pequeña bibliografía, hay un cuento que, fíjate, es del 1979. Pues ya ha llovido. No, así es, tú ya en esa época ibas al colegio, y así es. O sea, bueno, que, hombre, tampoco. Claro, la que entonces es un cuento que está es un cuento infantil, que es un cuento con contenido de identidad sexual, que se llama Oliver Button es una nena. Ajá. Anda. Entonces, ese cuento, pues a pesar de haber sido, a pasar de haber transcurrido los años, el mensaje reivindicativo es maravilloso, la verdad, porque sigue ahora mismo actuando con una actualidad, pero plasmante, vamos, o sea, impresionante. Entonces, toda esa intolerancia, la lucha por los sueños, el respeto hacia las diferencias, la discriminación, por ser diferente, superaciones personales, todos esos valores están metidos dentro de ese texto. Uh-huh. Entonces, da una lección muy clara para encajar esos acontecimientos que suceden alrededor de ese chico, de ese niño, y no dejas abatir un poco ante la adversidad y ante las diferencias y de bueno, alguna, pues, de alguna forma, mira, lo que sugiere es un poco que hace falta una educación en valores por lo menos diferente, ¿no? Vamos, claro, a intentar, claro, cambiar un poco lo que hemos heredado de... Ya lo hemos comentado alguna vez, así... Aunque no, claro, tiene mucho que ver con la sexualidad, entre comillas, porque sí que aquí hay una incidencia, claro, en el patrón cultural que hemos recibido de unos años hacia claro, aquí. Claro, claro, claro. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sigue habiendo muchísimo tabú, sigue habiendo mucho silencio y sigue habiendo mucha confusión. Uh-huh, sí. Mucha confusión. Sí. Entonces, bueno, pues... Esa confusión, no quiero que lo toméis al pie de la letra, pero muchas veces esa confusión de vivir la sexualidad de esa manera hace que evidentemente los niños pues se encuentren de alguna manera en una situación de abuso. Entonces, todos los universitarios que estén estudiando ahora mismo magisterio no se tienen que alarmar cuando vean tocamientos y cuando vean cosas así en niños, porque es algo natural. En niños, hombre, y en niñas, vaya. Perdona, en ese ámbito concretamente, creo que están más que preparadas. Bueno, lo dejamos caer porque sí, de todo hay, porque si te dijera que tenemos aquí un estudio de la universidad que dice que los universitarios no es que estén precisamente muy preparados, pues igual nos sorprenderíamos. Es un estudio que se ha hecho en Salamanca, además. Sí, seguramente, porque date cuenta de una cosa, y es que en la escuela, sobre todo en la etapa infantil, es verdad que están bastante preparadas y es verdad que se contempla bastante este tipo de cosas por eso mismo, porque hay muchísimas herramientas que favorecen esa pedagogía sexual, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Pero claro, no nos tenemos que olvidar que los padres están ahí. Si los padres no tienen una formación mínima, no se les orienta, no se les informa, no se les habla, no se les comunica, volvemos a estar otra vez de cojos. O sea, que en la escuela permitamos que el niño tenga sus momentos de intimidad y en su casa le digan no toques porque... o lávate las manos después de haberte tocado, yeah, por ejemplo, o no hagas esto porque tal, o eso son cochinadas, bueno, esas cosas que se siguen oyendo todavía, ¿no? Sí, y a mí me suena un poco casi al pasado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues no es de pasado, no es de pasado. Uh-huh. Es verdad que hay mucha gente que está formada, y como consecuencia está formada, ahí ves las actitudes cuando se dirigen a un niño, ¿no? Se ve perfectamente cómo se dirige al niño, cómo tienen que indicarles al niño y cómo lo cogen discretamente al niño y lo llevan aparte o le hablan o le dicen con la mayor naturalidad. Pero todavía se sigue oyendo en padres muy jóvenes, y darle la mano al niño. Uh-huh. Darle la mano al niño. O tomarlo en plan de risa. Sí, es que de alguna forma, pues la sexualidad todavía sigue siendo bastante tabú. En España todavía hay que hacer mucho, desde luego, y bueno, pues uno de los principios de este programa precisamente trata eso, de normalizar la sexualidad un poco, claro, en todos los niveles, porque bueno... Claro, y luego, claro, cuando vas a los institutos, que ya estamos hablando ya de unos niveles, evidentemente, ya con unas edades, ¿qué le vamos a decir a los adolescentes? Pues evidentemente cuando vas allí y tratas la sexualidad desde el punto de vista de verbalizarlo, simplemente, solamente verbalizando, uh-huh, ciertos conceptos sexuales, pues claro, los chicos se mueren de la risa, pues que igual que un adulto se puede morir de la risa con un chiste con contenido sexual, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, si tú, cuando estás dando ese taller, esa charla, lo haces de la manera más natural del mundo y dejas que se ríe hasta que se deje de reír, que no pasa nada y no se lo prohíbes, automáticamente lo normaliza y entonces ya puede decir pene, como puede decir polla, como puede decir clítoris, como puede decir... da igual, ¿entiendes? Sí, eso, esas cosas son... Fernando entiende más que yo en eso, porque sí que tiene la costumbre, además, de ir a los colegios ahí a, bueno, pues a meter un poco de caña a los chavales y a las chavalas. Y la verdad es que es divertido, sobre todo cuando hablamos él y yo luego, pues mira, pues hemos tratado sobre esto, hemos trabajado esto otro. Está entretenido con su educación también. Sí, la propuesta que hace educativa desde el Centro Sociológico Lastan, sí, aprovecho para hacer publicidad. Sí, no, no. Además, es curioso porque precisamente los padres piensan que lo que no se cuente en casa, pues no se va a hablar, y es al contrario. Lo que no se aborde desde la familia, pues aprenderá en entornos que a lo mejor pues la fuente de información no es la adecuada, o bueno, o en muchos casos pues ni siquiera tendrán esa información. O Fernando dicen, bueno, yo no lo sé, yo no lo digo, a mí me da puro, claro. Que le voy a decir, ya se enterará. Pues sí. Oye, Mila, una cosa, para las personas que nos estén escuchando, bueno, pues bien desde Salamanca o bien desde Zamora y quieran pues consultaros alguna duda respecto a su sexualidad, respecto a la sexualidad de sus hijos, ¿dónde pueden acudir? Pues pueden acudir, nosotros tenemos el gabinete en la avenida Príncipe de Asturias, de Zamora. En Zamora, sí, sí. El número 10. Es una arteria que está paralela a la avenida de Requejo, según se entra por la avenida de Valladolid, o sea, de la entrada de la carretera de Valladolid, quiero decir, y está por detrás de los institutos, concretamente del Claudio Moyano, del Maestro Aedo y del Mariano de Molina. Entonces, bueno, es céntrico y bueno, es bastante accesible. Entonces, y bueno, pues pueden consultarnos, tenemos un... Bueno, yo concretamente me dedico más un poco al tema de orientación y de información familiar, y de terapia. Mi compañera también hace terapias de familia también y de pareja, pero vamos, que nos pueden consultar y pueden venir aquí a informarse, incluso a pedir orientación, más que nada, porque muchas veces no se está orientado. Bueno, se creen, ¿no?, que ir a un gabinete a buscar orientación o información, pues es un error porque no estamos... mal de la cabeza, ¿no? Pues Mila Rueda, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte por atender la llamada de 40 grados. Vale, a vosotros. Un saludo de parte de Silvia. Vale, muchas un abrazo. Gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, Fernando, pues nos hemos quedado patidifusos porque yo la verdad es que me he quedado pensativo. En última instancia, pues escuchando a Mila un poco, pues ya lo hemos comentado más de una vez además en el programa, pues la evolución social que hay y lo que todavía arrastramos, y sí que es verdad que da para risas, da para bromas, y a veces no lo tomamos todo lo serio que debería de ser. Y a fin de cuentas, pues seguimos diciendo que nos queda ahí pendiente la revolución sexual, pero la de verdad, no la que pasa por el coito y la que pasa por una relación así a lo bestia. Y bueno, en fin, ¿qué más se puede decir? Nosotros desde 40 grados, como siempre, intentando normalizar un poco todo este ámbito. Eso es, la semana que viene pues seguimos hablando de sexo. Así es, hasta la semana que viene, y de todas formas pues no os vayáis porque todavía el programa continúa un poquito más y tenemos cosas interesantes. Si sueño solo con tu mirada, si despierto, estás aquí, me pregunto qué pieza nos faltó. Bueno, pues lo que decíamos, las cosas interesantes, y es que, bueno, pues hoy no vamos a hacer lectura recomendada porque nos están diciendo que os hagamos una encuesta. Os voy a recordar antes nuestro blog 40grados.tk, 40gradosradio.blogspot.com, en el que podéis dejarnos vuestros comentarios, podéis escuchar el programa en diferido, podéis cotillear un rato, y bueno, pues hasta ahí ha dado nuestro programa de hoy, de SIDA y no SIDA, o educación sexual. Un poquitín hemos pretendido hacer un sí y no acerca del SIDA. Para otro día podríamos dejar las escenas de Google en las que aparecen partos en la calle y cosas por el estilo, que seguramente que también tenga su carácter educativo. Pero os decía que no íbamos a hacer nuestra lectura recomendada porque os queríamos lanzar la pregunta de la semana en Aula 89. Y es que, como ya sabéis, bueno, pues varios programas estamos un poco preguntándoos acerca de vuestra opinión. De alguna forma, lo que nos gustaría saber es qué opináis acerca de la Nochevieja Universitaria, si es una fiesta de universidad o ajena a la institución, y qué futuro ves en la celebración. Se puede contestar a radiouniversidad@usal.es, en el Facebook de Radio Uni, o en aula89@hotmail.es. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, y por supuesto yo lanzaría otra más, la añadiríamos para 40 grados, y es: la Nochevieja Universitaria es una buena noche para sacar todas nuestras armas ahí y sacar los colmillos. Bueno, esa es la tercera pregunta que tendríais que responder. Así que bueno, en fin, queda todo lo dicho, hasta ahí nuestro espacio de 40 grados de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, gracias a Fernando, gracias a Mila, gracias por supuesto a Juan, que ha hecho posible que todo esto sonara estupendamente tras los mandos, y con vosotros ha estado Asier, ha sido un placer, hasta la próxima semana.